en ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud. Solo en ti somos hoguera para el mundo. Los muros del santuario, tú lo has renovado como tierra nueva. Tú has balbuceado en nosotros nuestros nombres, cada nombre. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud. Solo en ti somos hoguera para el mundo. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud. Solo en ti somos hoguera para el mundo. En la profundidad del Padre, en el árbol del Hijo, en la bandera de María, tú nos has renovado como tierra nueva. Has balbuceado en nosotros nuestros nombres, cada nombre. En ti, Señor, en ti, dador de vida en plenitud. Solo en ti somos hoguera para el mundo. Hoguera.